acento gentil que llena de luz el triste rincón. O alegre carnaval que acallase el dolor, que iluminase el alma con la esperanza del corazón. O alegre carnaval, tienes un ardiente sol, no muera nunca, nunca, queremos siempre dulce cantar. Beso sutil que hoy le manda tu voz, como un arrullo de tibio sentir, música alada que enciende en adiós y por momentos parece reír. Eres la vida borracha de luz, eres el cielo sin nubes por fin, el alma toda vestida de azul, como dormida en fragante jazmín. Tiene un padecer que su adoración, un acento gentil que llena de luz el triste rincón. O alegre carnaval que acallase el dolor, que iluminase el alma con la esperanza del corazón. O alegre carnaval, tienes un ardiente sol, no muera nunca, nunca, queremos ir. Acá tenemos a... Mira, acaba de llegar Ronald Smith, viejo, no tan viejo, pero no quiero decir que es viejo, pero antiguo, amigo de la radio, y también muchas veces ha estado colaborando directamente, y gracias a sus gestiones también tenemos la salida a través de la radio Valentín Letelier. Hola, Ronald. ¿Cómo está, Juan? Bien. Cuéntanos. Feliz de estar acá. Bueno, yo venía una invitación, en realidad, a invitarlos a lo que va a ser el Festival de Fotografía que se va a hacer en Valparaíso, el FIF que se conoce, y Radio Diferencia está invitado a transmitir desde allá, desde el FIF, así que esperamos que las reuniones prosperen ahora y lleguemos a un acuerdo y que pueda estar Radio Diferencia transmitiendo directamente desde el FIF. Y además que ustedes tienen un personaje famoso ahora dentro del ámbito de la fotografía. Ustedes conocen a Lois Álvarez, que es fue el rostro oficial de la sección fotografía de la delegación chilena en el Festival de Guadalajara. Oye, Ronald, ¿y en qué fecha sería eso? ¿Tienen la fecha exacta? Es en el... Bueno, no sé cuándo se edita este programa, pero va a ser el 1 de noviembre. Comienza el Festival de Fotografía. ¿Y dónde? ¿En qué parte, Ronald? Va a ser en la Ex Cárcel. Ah, ya. En el Centro Cultural Ex Cárcel. Y van a ser varios días, no es un solo un día, son varios días, así que ahí vamos a estar después comentando y espero que podamos hacer algo allá también con Radio Diferencia. Bueno, yo espero que esta invitación esté abierta también a que la gente asista a lo que es este festival de fotografía. Es interesante porque hay brigadas fotográficas que andan tomando fotos en distintos lados de la ciudad. Y Radio Diferencia lo que debería va a ser como deberíamos llegar a que fuera la radio oficial en estos instantes, lo que es el Festival de Fotografía, un poco describiendo lo que sucede y también

Eso para mí es como sumamente importante, porque este es un trabajo, lo que ustedes realizan es un trabajo, no es una terapia, yo insisto eso. Puede ser muy terapéutico, pero es un trabajo el que están realizando, y los trabajos son remunerados, y eso es lo que hay que tratar de luchar, de que Radio Diferencia sea reconocida por el hospital psiquiátrico, por el Departamento de Salud, por la alcaldía, por el intendente, que todo el mundo reconozca este proyecto y no quede algo así como algo, un proyecto bonito que se está haciendo y parece que va a durar un poco, porque esto ya es una realidad, llevan desde el año 2005, mira, imagínate, 2005 es como, son 8 años. Y en el 2007 ya nos reconocían internacionalmente la Colifata como una radio hecha por usuario, que nos invitaron al Encuentro Mundial de Radios Colifata que se hizo en Buenos Aires en el 2007. Y además, el hecho de ver gente joven acá significa también que hay un interés, o sea, las universidades, ¿no es cierto? Las universidades que mandan sus alumnos, no tan solo la gente que estudia psicología o psiquiatría, la gente que estudia la que estudia periodismo, la gente que estudia cine, la gente que estudia distintas carreras, le interesa venir acá y saber de qué se trata esto. Entonces, cumplen una labor, cumplen un rol. Es un rol importante, digamos, este es como, sirve como un aula, como una sala de clase en estos instantes. Entonces, eso hay que valorarlo y lo tiene que valorar la autoridad. No ustedes, porque ustedes yo creo que ya lo valoran, pero la autoridad sí debe, y ese debe existir un reconocimiento en estos instantes, tanto del hospital como del servicio de salud, como la instancia que sea, pero alguien debe reconocerlo, decir, sí, Radio Diferencia es un medio de comunicación que merece que la gente que participa ahí tenga una remuneración. Eso para mí es fundamental, y esa es una lucha, más allá de, porque ustedes ya han logrado estar en distintos medios de comunicación transmitiendo las ondas de Radio Diferencia. Ahora la pelea que debe dar Radio Diferencia es que se le reconozca como tal, como un medio de comunicación, y que es importante y que tiene muchos seguidores, más que alguna gente que tiene auspiciadores que le están pagando. Si era un rating, yo creo que Radio Diferencia sería un programa muy escuchado, y eso a mí se los digo porque converso con gente. Entonces no pasa indiferente, no es que yo no sé, la gran mayoría de la gente sabe que es Radio Diferencia, y ese es el punto. Cuando algo ya se posesiona, cuando algo ya existe en un medio, es una verdad. Mucha gente dice, yo veo History Channel, o veo el People and Art, o veo el Art TV, y eso, y es mentira, porque no ve eso, pero sabe qué significa. Entonces sabe la respuesta. Con respecto a Radio Diferencia, también eso es una realidad. La gente sabe qué es Radio Diferencia. En los medios de comunicación, todo el mundo sabe lo que es Radio Diferencia. Por lo tanto, yo podría decir, son colegas. Son iguales. En los medios de comunicación no hay diferencias. Son todos iguales, ¿no es cierto? Una radio comunitaria, una radio comercial. Tiene distintos matices. Estamos de acuerdo, pero ustedes tienen un matiz que es mucho más importante que los demás, porque son un ejemplo totalmente distinto, ¿no es cierto? Un ejemplo de lo que es luchar contra esta exclusión, luchar contra formas de pensar que son excluyentes, luchar contra formas de pensar muchas veces que es de gente muy limitada en su visión. Y ustedes dan un ejemplo. A mí, yo me siento orgulloso de poder participar en Radio Diferencia como un externo, ¿no es cierto? Y cuando a mí me dicen, hablan conmigo, me dicen, oye, podría participar Radio Diferencia en esto, digo, claro. Perfecto, eso es lo que se necesita, visualizar a Radio Diferencia en otras instancias, no necesariamente Radio Diferencia desde acá, desde el hospital psiquiátrico, sino que Radio Diferencia desde el festival de cine, desde el festival de fotografía, desde el festival de las artes, desde el festival que sea, ¿no es cierto? Porque el día de mañana también fondos concursables como Fondar o como cualquier fondo los reconozca y les dé también lo que ustedes requieren. Si ustedes lo que requieren son medios, remuneración, eso es lo que se requiere acá. De hecho, hay gente que perteneció en algún momento a Radio Diferencia, usuarios principalmente. Entonces hay gente que simplemente no viene porque a veces no tiene plata para la micro, digamos. O sea, no tiene plata para movilizarse. Entonces, lo que dices tú es muy cierto. A lo mejor si nosotros llegáramos a poder financiar todos los gastos, que no significara un gasto venir a la radio, podríamos tener mucho más gente, digamos, gente que se ha ido. Sí, debería ser más integrador, mucho más gente participando. Como dices tú, hay gente muy valiosa que se ha perdido en la radio, y justamente porque no tiene el dinero para venir. Claro, entonces, y eso es tan sencillo como un presupuesto que de movilización. Ni siquiera estamos hablando de sueldo, estamos hablando de un presupuesto de movilización y de tener un café, de tener algo que una comida y eso, nada más. O sea, ni siquiera se está hablando de sueldos millonarios acá, un sueldo de gerente, nada, sino que estamos hablando de cubrir gastos. Cubrir gastos mínimo. Y eso es lo que debe reconocerse en este lugar. O sea, yo no estoy diciendo que sea el hospital psiquiátrico el que lo reconozca. Tal vez el Consejo de la Cultura, el Ministerio de la Cultura, ya que tanto se habla de la exclusión.

tienen apoyo municipal, tienen reconocimiento, y con los fondos que ganaron están haciendo un documental y un libro que van a sacar el próximo año. Así que no es imposible. Faltan las gestiones, quizás. Me voy a tomar la palabra de mi amigo Ronald, que a mí me ha llegado a la llaga porque él toca un tema que muchas veces nosotros lo pasamos a dejar de largo, y que estamos haciendo bien nuestro trabajo, somos creativos, y eso, que sigamos en esta. Gracias, Lois. Bueno, yo quería comentar algo cortito. Que bueno, yo tengo una amiga y colega, y ha ganado varios fondos concursables, como el Fondar y cosas así. Y son como, a ver, más o menos como 5 millones de pesos y más, y ha comprado plotters gráficos, plotters de corte, computadores. Entonces, si ella lo puede hacer, ¿por qué no podemos lograrlo nosotros? Que podría ser más, que tenemos más mérito, porque estamos, no nos hicimos para con fines de lucro, no es para comunicar a la gente que no tiene voz en la sociedad. Ya que tocamos el tema de los Edwards, me gustaría traer a colación, como se dice, el rapto de, ¿cómo se llamaba? El Edward de Barba, que fue, parece que no fueron los Tupamaros, fueron aquí los del Mil, no sé, en el año de la cocoa del Picholé, cómo lo raptaron y lo sacaron libreta, igual que el coronel Carreño, que apareció en Brasil bailando samba, señores. Samba, samba, samba. ¿Alguien sabe algo de eso? No, Bofil, sacó en Chilevisión hace poco, sí. Periodista de derecha, sí, yo... fue el que se hizo famoso porque a él le fueron a dejar al coronel Carreño. ¿A la casa? No, al lugar de trabajo. Y como él era chileno, estaba haciendo la práctica en Brasil, le dijeron, bueno, que el chileno se haga cargo. Y así fue como Bofill se hizo conocido. Bofill, un tipo sin ningún contenido, que vemos como siempre está tratando de caricaturizar a los políticos de izquierda. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, así es como se construyen la prensa en Chile. Los edificios, la prensa de derecha. Los elefantes blancos que nunca se venden. Exactamente. Entonces, bueno, es una situación que hay que cambiar, y nosotros como profesionales jóvenes, sí, futuros profesionales, tenemos que apoyar y cambiar esta situación. Yo felicito a todos los que están hoy día acá. Gracias. A Ronald me pareció también muy interesante, y tenemos que tomar ese guante y hacernos cargo, empezar a participar en proyectos para hacer crecer a la radio. Yo creo que cada día vamos a ser más, y yo de verdad los felicito porque, bueno, hoy día somos muchos y espero que esto siga creciendo. Gracias, Mario. Bueno, amigos, después de esta ronda, yo quería hacer un comentario también, ya que estamos en una época electoral. ¿Qué pasa con, qué va a pasar aquí con el hospital, digamos? No sabemos si van a cambiar las autoridades o no, digamos. Depende del gobierno de turno. Como es un hospital público, a veces cambian al director, cambian a los principales dirigentes y autoridades del hospital. Así que esperamos, digamos, que las autoridades que vengan nos acojan y podamos dialogar con ellos el tema que planteaba Ronald. O sea, vamos a seguir siendo una radio que está siendo usada como imagen del hospital sin que recibamos, digamos, ninguna retribución a cambio. Yo creo que no, o sea, la idea es que en estos momentos, por ejemplo, el hospital, la nada misma, nos pasa un tarro de café en el mes, unos paquetes de galletas y eso sería todo, digamos. Entonces, lo importante es que estamos funcionando dentro del hospital, y hay organizaciones, no me acuerdo quién decía, que habían organizaciones que habían funcionado dentro del hospital y que después salieron del hospital y desaparecieron. O sea, no siguieron funcionando. En Putaendo, me dice el Lucho. Que en Putaendo había una organización de usuarios que funcionaba dentro del hospital y después de que los sacan del hospital no siguen. Entonces no pretendemos que nos pase eso, todo lo contrario. Seguir funcionando dentro del hospital, este es un hospital público y nosotros estamos por la salud pública, se llama. Apoyamos la salud pública así como apoyamos la educación pública y por eso que es importante de que lo que decía Ronald, o sea, lograr que se nos reconozca toda la trayectoria que tiene Radio Diferencia, ya son 7-8 años ya, a ver, del 2005 al 2013 son 8 años. Entonces es importante que se nos reconozca y nosotros queremos integrar también a la comunidad hospitalaria. O sea, no solamente salir nosotros, por ejemplo, acá hay trabajadores organizados en la FENAT, incluso algunos profesionales, médicos, qué sé yo, también podrían aportar a este proyecto. Así que bienvenido sea, les quiero dar las gracias a todos los compañeros que están hoy día, compañeros de periodismo, compañeros de cine de la Universidad del Paraíso, la compañera de psicología de la Universidad Viña del Mar. Entonces, la idea, digamos, es que a veces las personas vienen también los apoyos externos y terminan sus tesis, terminan, digamos, su estudio que vinieron a hacer con Radio Diferencia y después no siguen viniendo, digamos. ¿Ya? Yo los invito a que sigan viniendo, o sea, a lo mejor no todos los sábados, a lo mejor no todo, porque yo sé que están ocupados, qué sé yo, que tienen, pero que vayan integrando esta gran red que puede ser Radio Diferencia, muy potente, como lo que pasa con la Colifata en Argentina. La Colifata en Argentina, ellos tienen un gran apoyo externo de profesionales, de estudiantes universitarios, de trabajadores, qué sé yo, que apoyan a la Colifata. Nosotros cuando estuvimos allá en Argentina en el encuentro mundial que ellos hicieron, había un montón de gente colaborando, o sea, era impresionante. Gente que no eran usuarios y que estaban colaborando con la organización del encuentro mundial. Entonces, eso nos gustaría a nosotros, que no se olvidaran, o sea, siguieran viniendo, siguieran apoyando y retroalimentándonos. Camila, había problemas técnicos, se enredaban los cables. Camila, compañera de psicología. Vamos a ir a un corte musical. Claro. Y seguimos compartiendo todos los éxitos aquí en tu programa preferido. A ver, a ver, a ver. Nos llega acá una solicitud a través del mensaje de texto que dice así. Prende la radio, sube el volumen. Vas a escuchar esta canción y el locutor dirá que ella es para vos. Desperté con tantas ganas de demostrarte todo mi amor y que así supieras cuánto eres importante en mi vida hoy. Pensé hasta en un ramo de rosas o quizá un perfume, alguna atención. Decidí que lo mejor sería componerte vida esta canción. Y fue así que me di entre lápiz y papel, la guitarra y un café. Y fue así escribí, eres lo que yo soñé, hoy siempre te amaré. Prende la radio, sube el volumen, vas a escuchar esta canción y el locutor dirá que es para vos. Prende la radio, sube el volumen, ahí va mi corazón que es tuyo, sí, tan tuyo como esta canción. Hasta parezca cursi y medio anticuado, pero así soy yo. Es que cuando se ama tanto se vuela tan alto, más allá del sol. Siento que mi vida es vida si estás a mi lado en cada despertar. Por eso esta canción querida me salió del alma y ella es mi verdad. Y fue así que me di entre lápiz y papel, la guitarra y un café, y fue así que escribí: eres lo que yo soñé, hoy siempre te amaré. Prende la radio, sube el volumen, vas a escuchar esta canción y el locutor dirá que ella es para vos. Prende la radio, sube el volumen, ahí va mi corazón que es tuyo, sí, tan tuyo como esta canción de amor. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que comenta, lo que decías. Además, bueno, yo también tengo parientes que han estado relacionados en algún momento con Radio Diferencia, una persona que estuvo interna y otro estudiante en práctica, que también comentaban que el gran soporte de la radio también son los estudiantes en práctica que vienen y se preocupan de ayudar con la página o de comentar. La idea es nunca como dejar de lado completamente la radio, porque en realidad se necesita que la gente esté aquí para que se conozca y la gente exterior sepa lo que está ocurriendo aquí y lo que necesitan. Lo que hablaban, por ejemplo, postular los fondos, etcétera, etcétera. La radio necesita ayuda y necesita que la gente se mueva, y la gente que está dispuesta a moverse para que salga adelante. Mira, acá nosotros hemos tenido incluso hasta gringos, por ejemplo, norteamericanos que han venido a saber. Una vez vino un gringo que quería saber sobre la esquizofrenia, qué sé yo, y que estaba como estudiante de cambio acá en Valparaíso. Una gringa también tuvimos, gente de España, de Francia, aparte de todos los otros estudiantes que han venido de las diferentes universidades, de la Universidad Católica, una compañera psicóloga también que estuvo apoyando la radio por harto tiempo, Javiera Pavés, le mando un saludo, si es que nos escucha, que la Javiera nos apoyó mucho tiempo en todo lo que era edición del programa y grabación. Entonces también la compañera de periodismo que nos consiguió el computador, Vivian González, que también nos consiguió el computador que estamos usando ahora. Y dice, sí, pues hay montones de gente que nos ha apoyado y que siempre están por ahí, qué sé yo, esperando que nosotros los invitemos a venir a algún evento. Por ejemplo, cuando es el aniversario de la radio también aparecen. Así que ese es el ideal. Pero, por ejemplo, el puesto que tuvieron en la Feria de la Salud Mental la semana pasada estuvo súper buena. Sí, bo. Llamó harto la atención, se repartieron flyers. La idea es que la radio se conozca. Claro, difundir la radio. Exactamente. Yo por eso que cuando a mí me dicen, oye, queremos ir a Radio Diferencia, ¿podemos ir? Por supuesto, les digo yo. Como los compañeros de cine que están acá, que por intermedio de Leslie, que es compañera de estudio, me contactó y yo, por supuesto. O sea, todo lo que sea difusión y todo lo que sea, lo que les sirva, bienvenido sea. A todos nos hace bien venir. Exacto. A los estudiantes, a los usuarios, a todos nos hace bien estar. Tanto a los crónicos como a las personas sanas, y a las personas sanas como nosotros los crónicos. O sea, como yo, por lo menos, yo me defino automáticamente como crónico, porque mi pensamiento está tan circular que siempre vuelvo a lo mismo, pero con forma nueva. Ya, compañero, le reitero las gracias a Ronald Smith, a los compañeros de periodismo, a las compañeras de psicología, a los compañeros de cine que estuvieron hoy día con nosotros. Así que les damos las gracias por haber venido y ojalá nos sigamos encontrando y sigamos haciendo este proyecto que es Radio Diferencia. Ya, me dice Luchito de los controles que parece que llegaron nuevas visitas, parece que vienen de Santiago. Es así, no sé, me gustaría que Karina los presentara, ella hizo el contacto. Bueno, en realidad me contactó Pamela, ella fue la que supo de nuestra agrupación, y ahora se van a presentar ellos, a decirnos que por qué vienen acá, cómo se enteraron de Radio Diferencia. Hola a todos, nosotros somos Taller Dínamo, yo le escribí a Karina en representación de nosotros por un proyecto de arte que les queremos proponer a ustedes y al hospital, en coordinación también con el Hospital Borda de Argentina. Entonces tenemos mucho que conversar. Con nosotros somos un taller, que somos un grupo de amigos que nos juntamos a realizar proyectos, a crear juntos, a aprender juntos también. Y somos Pancho, Gustavo y yo los que venimos ahora, más los compañeros que están en Santiago, y ahora estamos trabajando también con Andrea Ríoseco, que está en Buenos Aires. Eso. Compañera, ustedes vienen de Santiago, pero ¿ustedes son una organización cultural? ¿O vienen de una universidad? No sé. No, somos independientes. Ya. Somos un grupo independiente que nos denominamos Taller, porque somos una experiencia que nos juntamos para crear, para aprender juntos, para realizar proyectos, pero no pertenecemos a ninguna institución en particular. Ya, perfecto. Sí. No sé si perfecto. Los compañeros quieren agregar algo. Sí, yo quería decir que en realidad estoy muy orgulloso, en verdad, porque siempre yo soy de Valparaíso, siempre he sido auditor de Radio Diferencia, y hace tiempo, en verdad, yo estuve aquí en la Universidad de Valparaíso, y un gusto estar aquí con usted, conocer lo que sea el lugar, eso quería agregar, que mucho gusto estar aquí. También es el placer nuestro de tenerlo acá. Gustavo, ¿quiere agregar algo? Sí, también agradecer la instancia, agradecerle a Karina el haber hecho el contacto y habernos invitado y que estar acá, estamos muy contentos y esperamos que sea muy provechoso y que podamos realizar los proyectos que tenemos en la cabeza que les queremos contar. Excelente. Bueno, entonces nosotros vamos a recibir a los compañeros de Santiago, pero el programa del día de hoy lo vamos a despedir con, a lo mejor, no sé, con un saludo de parte de los compañeros de Santiago para los auditores de Radio Diferencia. Bueno, queremos mandar un saludo de parte de la gente de Taller Dínamo de Santiago. Es que en verdad Santiago, Valparaíso, estamos mezclados ahí. Un saludo para todos los auditores de Radio Diferencia y para todos los amigos aquí de la Quinta Región y de Valparaíso. Gracias. Bueno, con estas palabras damos por terminado el programa de hoy y les reitero el agradecimiento a todos los compañeros que participaron hoy día. Chao, amigos. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica.